Muy buenas tardes, es la una en punto de este martes 27 de octubre de 2009. Comenzamos con los servicios informativos en Radio Express, Cadena COPE. El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, participó ayer en el encuentro municipalista de Elx, que aprovechó para reivindicar una regeneración democrática y manifestó que la campaña electoral no comenzará 15 días antes de las elecciones, sino que ya ha empezado. Jorge Alarte. Hay otra ética, hay otros valores, hay otro compromiso. Hay otras ganas de construir las cosas de una manera distinta, y además esta tierra lo necesita. Y hay miles y miles de personas que ya por fin nos miran con más ganas de que demos respuesta. Así que la campaña electoral esta vez no empezará 15 días antes de votar. La campaña electoral imprescindiblemente ha empezado ya. En esta reunión municipalista, Jorge Alarte exigió a Francisco Camps el Fondo de Cooperación Municipal. Y es hora de que también la Federación de Municipios y Provincias de España exija a Camps que se cree ya el Fondo de Cooperación Municipal con 300 millones para los ayuntamientos valencianos, porque es de justicia y es necesario. Entre otras cosas, Alarte comparó el plan E de Zapatero con el que denominó la gran mentira de Camps en referencia al plan Confianza. Y en cuanto al caso Gürtel, el secretario general de los socialistas valencianos comentó que Camps, Castedo y Fabra es Gürtel y Mercedes Alonso, además de sinvergüenza, es Gürtel, afirmó. El Festival Medieval acoge durante esta semana diferentes actividades para un público escolar. El MAE, las aventuras de Sinbad el Marino, a cargo del artista de Elche, Mariano Martínez, que a través de la narración y con la ayuda de la imaginación sumerge a los niños en los paisajes exóticos que acompañan al marino durante su viaje. La sala del homenaje del Palacio de Altamira es el marco ideal para las aventuras durante este Festival Medieval. La sala de la Georgia también acoge durante toda la semana diversos pases para colegios e institutos donde se narran las hazañas de Tirán lo Blanc. El Festival Medieval lleva por lema viajes, guerras y misterios, y esto es precisamente lo que se puede encontrar en la programación infantil. La novela caballeresca está presente con Tirán lo Blanc, con Tirán el Caballer, una adaptación donde a través del humor se engancha al público. La historia cuenta con las aventuras por Inglaterra, Francia y el caballero valenciano. Noticias en Radio Express Cadena COPE. El festival continúa entre semanas con diversas actividades, como el concierto medieval que acogió anoche la Basílica de Santa María. La trompeta barroca y el órgano se unieron para interpretar piezas bélicas a cargo de los músicos Jonathan Pía y Javier Artigues. Con instrumentos medievales, los artistas realizaron una batalla imaginaria entre la trompeta y el órgano con un espectáculo de cabanilles. Los músicos interpretaron obras del compositor europeo Handel para conmemorar los 250 años de su muerte y piezas de Purcell por el 350 aniversario de su nacimiento. Esta batalla fantástica musical no es el único concierto que se celebra en el interior de una iglesia dentro del Festival Medieval durante esta semana. Mañana por la noche, el cor de Cambra d'Elx interpretará piezas bélicas en la iglesia de San José con Lome Armel. El secretario de Estado de Medio Rural y Agua, el director general de Agua de la Generalitat Valenciana y el presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias son solo algunas de las personalidades que se darán cita en la jornada organizada por SEASA en torno a la modernización de los regadíos. El objetivo del encuentro será mostrar a la sociedad cómo la innovación tecnológica aplicada al riego puede contribuir a mejorar la sostenibilidad y el medio ambiente. Para Riegos de Levante, este proceso de modernización constituye toda una revolución. Ángel Urbina, portavoz de la comunidad de Riegos de Levante. No hay merma de agua y nuestros hijos van a heredar unas situaciones para poder hacer un regadío, con lo cual, el dicho que muchas veces decíamos, hay una revolución agrícola en el siglo XXI, es correcto. Tan importante fue en 1920, cuando se elevó agua del río Segura a esta zona para crear cultivos, como en esta década que estamos haciendo la modernización. En este sentido, el caso de Elche es ejemplar, con cerca de 10.000 hectáreas en las que ya se han instalado el riego localizado con una inversión que supera los 60 millones de euros y que ha permitido el ahorro en un 30% de agua. Por ello, Riegos de Levante seguirá insistiendo para que el riego por goteo llegue a las 10.000 hectáreas restantes. Ángel Urbina. Yo creo que será exactamente que estoy esperando la evolución de que también llegue a San Enrique entra en este paquete. Completamente sí, o sea, la calle de la gestión, tanto con el presidente Riego Levante, de que el presupuesto del Estado español haya una cantidad muy importante para seguir modernos

el que Internet comprende millor els nostres vins. I això, pues, té moltíssimes aplicacions en moltes branques de la producció d'aliments, com dia la ramaderia, l'agricultura, la biotecnologia i també la medicina. Si la medicina avui en dia està avançant, pues, perquè estem fent que està avançant en el camp de la biomedicina. I la biomedicina està basada en el coneixement de l'evolució, en la comprensió del fet evolutiu, que és un fet natural. L'evolució no és una teoria. Mañana abre sus puertas en IFA una nueva edición de Futurmoda, la feria de los componentes para el calzado. Sus organizadores presentarán un certamen con un nuevo concepto. Un total de 64 firmas expondrán sus colecciones para el invierno del próximo año. Pero sobre todo se ha conseguido, según sus responsables, reunir a las empresas internacionales más importantes de moda, por lo que Futurmoda se quiere convertir en una cita ineludible para todos los sectores y profesionales implicados en la moda del calzado. Según el presidente de la feria, Pedro Vives, se ha hecho un esfuerzo importante para reunir a las empresas que crean y desarrollan las tendencias que luego se verán en los escaparates de todo el mundo. Además de la presentación de las cuatro tendencias de los componentes que realiza el Comité de Moda AED, en este certamen participa INESCOF, el Instituto Técnico de Calzado, con conferencias sobre los últimos avances tecnológicos del sector. Noticias en Radio Express Cadena COPE. En el pleno de octubre celebrado ayer se aprobó reducir en un 0,2% los impuestos, excepto el IBI, las tasas y los precios públicos para el próximo año. El Partido Popular votó a favor de casi todas las modificaciones, sin embargo, vio rechazadas sus enmiendas en las que solicitaba reducir aún más los impuestos de construcciones, instalaciones y obras, así como el de vehículos. La oposición considera que el problema no son los impuestos, sino la mala gestión del equipo de gobierno, que recauda menos de lo que presupuesta. Manuel Latour, portavoz adjunto del Partido Popular. El agujero que usted va a tener, salvo que repare algo en estos 45 días que hay, pues va a rondar los 8 millones y medio de euros. Y son 7 conceptos nada más. Imagínese la cantidad de ingresos. Hay multitud de ingresos que no llegan al 50%, pero no es cuestión ahora ni el momento. Es decir, el problema no son los impuestos, ni las tasas, ni los precios públicos. Este es el efecto multiplicador. Y creo que esto es lo que no conviene a la ciudadanía de Elche, señor Martínez, en absoluto. ¿Por qué? Porque ustedes se gastan el 100% o más, como viene pasando todos los años, del capítulo de gastos. El edil de Hacienda ha dicho que no han aceptado las propuestas del PP porque el gobierno local trata de beneficiar a todos los ciudadanos y no a sectores en concreto. Emilio Martínez. La política del equipo de gobierno de beneficiar a la gran mayoría de los ciudadanos, a la totalidad de los ciudadanos, de apoyarles en el momento de crisis, de bajar los impuestos ahora, de bonificar a aquellos que generan empleo, de bonificar los que mejoran el ambiente. Y usted me plantea una política de beneficios parciales para determinados colectivos. Nosotros, después de este debate, seguimos apostando por nuestra política de pensar en el ciudadano y de mejorar su calidad de vida. Por último, destacar que los próximos días 2 y 3 de noviembre se cortará parcialmente al tráfico la calle Conrado del Campo, esquina José Santos Orts, por la realización de una acometida de saneamiento. Por último, en este último espacio avanzamos el tiempo que tendremos durante la jornada de mañana, que será miércoles 28 de octubre. Contaremos con cielos nubosos al principio, tendiendo a poco nuboso despejado por la mañana. Vientos variables flojos con brisas por la tarde y temperaturas mínimas en ascenso ligero y máximas sin cambios o en descenso ligero. Mañana miércoles tendremos una máxima de 25 grados y una mínima de 15. En estos momentos contamos con 24,1 grados en el centro de la ciudad. Nada más, nos despedimos. Saben que pueden seguir informados en infostres.es.